Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a quedarnos también informándoles de una última hora que se conocía pues precisamente en la jornada de ayer en torno a el suelo industrial, suelo en la parcela de las Cumbres. Recuerden que en febrero de 2018, por ponernos en situación y en contexto, el Pleno iniciaba los trámites para la modificación puntual del texto de la norma subsidiaria del planeamiento y lo hacía en respuesta a la petición formulada en su día por una empresa de piel. Ahora, 2 años más tarde, el CETOTU, que es la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en Cádiz, ha validado esa nueva calificación. Y, bueno, de hecho, la validaban realmente en el mes de julio, salvo por un par de modificaciones de subsanaciones que tenía que corregir. Ahora se corrigen definitivamente y es por ello por lo que ha sido noticia, sobre todo en los diferentes medios de comunicación en el plano provincial e incluso nacional. Nosotros que queremos recoger también esta información y para ello contamos con la responsable municipal, con Isabel Gómez, la alcaldesa de Ubrique, que ya nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Se completa de esta manera un procedimiento que iniciaba el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, como decíamos, en el 2018 y que, bueno, pues requiere un proceso bastante arduo, complejo. Yo recuerdo que nos explicabas en una ocasión que era muy similar a la elaboración de un propio PGO, ¿verdad? Así es, Rocío, porque al final estamos hablando de la modificación puntual, que es un instrumento urbanístico y tiene la misma tramitación que un plan general. Eso significa pues que necesitamos la evaluación estratégica, el documento de alcance, todos los pasos administrativos necesarios para ir avanzando a llegar a la aprobación definitiva, momento en el que esperamos que ya se publique en Boja, porque la efectividad de la modificación puntual no comienza ahora. La nota de prensa parece que ya está, digamos, disponible, ¿no?, ese suelo para realizar ese proyecto, y no lo estará hasta que no se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Pero es que además comenzábamos, como tú bien dices, la tramitación administrativa en enero del 2018, pero es que fue a finales de 2016 y durante el 2017 trabajo continuo de reuniones técnicas para, digamos, enmarcar esta modificación puntual, reuniones que tuvimos en la delegación del Gobierno con las jefaturas y el Servicio de Urbanismo de la Junta para ver cómo planteábamos la modificación puntual para que fuera viable desde su inicio, igual que estamos haciendo con el plan general, avanzar todo lo que son los trabajos técnicos para que no nos encontremos ninguna cuestión subsanable o no subsanable, mejor dicho, y nos frene, ¿no?, lo que es el objetivo, que al fin y al cabo era darle luz verde a este proyecto que se nos planteaba en esa fecha y que en el pleno de enero de 2018 lo aprobábamos inicialmente solo, además con los votos a favor del equipo de gobierno, porque el resto de grupos municipales se abstuvieron, incluido el Partido Popular, y entonces quien estaba convencido de este proyecto era bueno para el municipio, era también necesario para el sector de la marroquinería, fue el equipo de gobierno y el que impulsó inicialmente esta modificación que luego se han ido adheriendo, ¿no?, el resto de grupos municipales. Esto no es nuevo, lo hemos comentado en muchas otras ocasiones. Era una necesidad ante la falta de suelo industrial en nuestra localidad y mientras se da respuesta además también a esa salida de suelo industrial en el Plan General de Ordenación Urbana. De esta manera lo que tenemos es lo que tenemos en Ubrique y, bueno, pues esa era una necesidad, ¿no?, el dotar de ese suelo industrial para la localidad a través de esta modificación puntual. Por eso se lleva a cabo esa modificación en las normas subsidiarias. Así es. Yo creo que es importante, Rocío, el por qué, ¿no? Iniciamos nosotros en un momento, además, que estábamos también valorando el plan general y creímos que no podíamos dejar escapar un proyecto de estas características para impulsarlo, digamos, en una vía alternativa, ¿no?, que era la modificación puntual, sabiendo toda esa tramitación que necesitaba. Y es porque cuando nosotros nos sentamos y se nos explica este proyecto, un proyecto enmarcado dentro del sector de la piel de Ubrique, con un compromiso por parte de una gran firma para seguir produciendo en nuestra localidad, que suponía además una previsión de incremento de empleo en 4 años, en torno a 250, 300 trabajadores y trabajadoras, y que además desde un primer inicio se hablaba de que no solo iba a ser un proyecto eminentemente productivo, sino que además iba a contemplar una serie de valores añadidos que para nosotros, para el ayuntamiento, en este caso para el equipo de gobierno, era fundamental. ¿Y a qué nos referimos? Pues nos referíamos a que hablábamos que el edificio futuro que pudiera construirse allí fuera un edificio emblemático, un edificio diferente, que diera la bienvenida a nuestro pueblo artesanal, al saber hacer de nuestros marroquineros y marroquineras, y que además supusiera en el entorno en el que se encuentra, pues también el incorporar, ¿no?, esos términos que cada día más, afortunadamente, se tiene en cuenta en todos los artículos y por parte también de todas las marcas, que es la sostenibilidad, ¿no?, y también los valores ambientales de respeto. Entonces, para nosotros nos pareció un proyecto que suponía un crecimiento importante para Ubrique ante la falta de suelo industrial en nuestra zona de crecimiento, y dijimos, pues bueno, vamos a utilizar además una parcela que históricamente ha estado catalogada como hotelera y que no hemos encontrado, bueno, en todos estos años, a ningún inversor que fuera capaz de desarrollar este suelo únicamente terciario, ¿no? En esto entendíamos que también era una oportunidad de hacer visible ese turismo industrial que tanto estamos defendiendo desde el Ayuntamiento de Ubrique y este equipo de gobierno, la de compatibilizar lo que es plazas hoteleras en una zona colindante con el suelo, con una zona industrial, que puede ser también ese valor añadido de visitas, de posibilidades de atención a clientes, en fin, todo lo que es conjugar, ¿no?, esa necesidad que tenemos en Ubrique con el reto que tenemos en turismo, y un turismo también enfocado a esa parte artesanal nuestra, ¿no? Bueno, pues ese es el motivo por el que se procede a realizar, pues, esa modificación puntual del texto de la norma subsidiaria en un momento en el que además también se estaba ya avanzando en relación al Plan General de Ordenación Urbanística, ¿no? Vamos, si te parece, con lo que se ha aprobado, lo que se viene trabajando, ¿no?, desde ese 2016 con las reuniones previas. ¿A qué afecta el suelo? Recordemos que era una modificación de unos 20.000 metros cuadrados en una finca situada en la zona de las cumbres y que va a permitir construir, por un lado, parte en la zona industrial, por otro lado también se mantiene la calificación de suelo hotelero. Así es, y es que después de la nota de prensa, ya en julio nos pasó, después de la aprobación en la FETOTU, cuando se aprobaba definitivamente, como tú bien explicabas, a expensas, ¿no?, de la subsanación de tres cuestiones que eran de fácil resolución, pero sí es cierto que se habla en esta nota de prensa de 23.000 metros edificables, y eso no es cierto, es un dato erróneo que genera confusión, y era importante, pues, enmarcar bien este proyecto y de lo que se trata, ¿no? Como tú bien dices, estamos hablando de una parcela que se ve afectada por esta modificación puntual, una parcela de una superficie total de 23.000 metros cuadrados, pero que solo tiene edificabilidad, se incrementó el coeficiente que tenía un 0,2 de coeficiente de edificabilidad a un 0,35, que le permite desarrollar 8.000 metros edificables. Y de esos 8.000 metros edificables, la compatibilidad del uso del suelo de hospedaje hotelero con el industrial significa que tiene que desarrollar un 50% el industrial y un 50% el hotelero, con lo cual estamos hablando que de esos 8.000 metros aproximadamente de edificabilidad tienen que desarrollar 4.000 para industrial y 4.000 para hotelero. Y también teniendo en cuenta, Rocío, que se limita, ¿no?, la concentración de la edificabilidad en un 25% de la finca, para dejar expedita y libre la mayor parte de ella, que además los propietarios tenían interés de hacer un tratamiento también de zona verde, de claro, un entorno también a la altura de lo que es Ubrique y estar en dos parques naturales. Y bueno, había que contextualizar bien esos términos porque no son 23.000 metros, como digo, edificables ni mucho menos, sino que son 23.000 metros la superficie de la parcela afectada por esta modificación puntual. Claro. Luego, además, también, bueno, pues el Ayuntamiento tiene que realizar ese seguimiento del proyecto, ¿no? Ya no solo, claro, de todo lo concerniente a lo que es este proceso, ¿no?, administrativo, sino también a lo que va a ser después la futura construcción, con el objeto de garantizar, pues, todo eso que nos comentaba, ¿no?, el hecho de que se consiga un edificio singular y que repercuta, ¿no?, en lo que es nuestro municipio. Así es. Bueno, es también la apuesta, ¿no?, que hacía la propiedad de esta finca, el ofrecer, digamos, como atractivo para el Ayuntamiento y animar a esa modificación puntual la construcción de un edificio emblemático. Se hablaba en aquellos momentos que ellos están barajando también al día de hoy el ir a un concurso de ideas para que el proyecto que resulte, pues, sea, como estamos diciendo, un edificio de unas características especiales y también llamativas. Y bueno, ahora, como tú bien estás comentando, estábamos todas las partes esperando a que culmináramos la parte administrativa para poder centrarnos ya en lo que es la realización de ese proyecto, en la que ya vamos a mantener contacto con los interesados para que los servicios técnicos vayan dando esa conformidad al proyecto que se vaya diseñando. Ellos tienen que hacer la ubicación también de reparto, ¿no?, de estos metros edificable y avanzar todo ese trabajo para que cuando venga el proyecto podamos hacer las licencias con celeridad y bueno, y ya estemos hablando de que estemos construyendo, ¿no? Claro. Ese centro productivo que creemos va a aportar también ese valor añadido a lo que es Ubrique. De momento, lo que es la modificación, que es la parte administrativa que compete a las administraciones, tanto la local como la autonómica, ya está completo, simplemente pendiente de publicación en Boja, me decían, ¿no? Así es, ya hecho todo, se culmina en lo que es la efectividad, ¿no?, de la modificación puntual que la tiene y la adquiere cuando se publica en el Boletín Oficial de la Junta, que me imagino nosotros estamos esperando que llegue formalmente el documento diligenciado por parte de la delegación, que se nos adelantaba en el día de ayer, me imagino que con vista a la nota de prensa que lanzaron a los distintos medios de comunicación, y estamos esperando a que llegue ese documento diligenciado, ¿no?, dando el visto bueno y la conformidad por la delegación de fomento, para que nosotros podamos inscribirlo en nuestro registro municipal de planeamiento, y ya le comunicamos a la Junta que ya está escrito, y la Junta ya lo que hace es remitir esta modificación puntual al Boletín Oficial de la Junta, y cuando se publique es cuando ya tiene eficacia para poder llevar a cabo pues todo el proyecto y todo el desarrollo, ¿no?, de licencias y trabajo que quedaría. Y bueno, pues ya comenzaría ya en el ámbito de lo privado, pero también con esas relaciones, como tú decías, con el Ayuntamiento de Ubrique en el tema de licencia y en el tema de control también, ¿no?, de cómo se va desarrollando ese proyecto. Pues poco más, ¿no? Es un poco la aclaración en torno a esa información que se publicaba en la jornada ayer y en la que querías aportar también, ¿no?, pues todo ese trabajo que se ha venido llevando a cabo por parte del Ayuntamiento de Ubrique y aclarar también todas esas cuestiones en torno a las especificaciones técnicas, ¿no?, de lo que es la modificación que se ha realizado en concreto. Sí, Rocío, porque ya también en mes de julio cuando fue la CETOTU y se hizo aquella publicación también por la Junta de Andalucía, hubo mucha llamada de gente entendiendo que Ubrique ponía a disposición, digamos, de interesado 23.000 metros de industrial. En fin, entonces, claro, al ver que se mantiene ese error y ese dato confuso, pues entendía que tenía que explicar un poco lo que ha sido todo el inicio y toda la tramitación tan larga, ¿no?, de este expediente y aclarar esas cuestiones que no quepa duda de lo que se está hablando y de lo que supone. Claro. Pues con toda esa información nos vamos a quedar agradeciendo nosotros a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Isabel Gómez, muy buenos días, gracias. Buenos días, muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos los oyentes.